Ultramotora presenta Radar Ultra, transmisor de la cultura alternativa. La antena que propaga los hechos que realmente importan. Radar Ultra. Sentados en un camal con K. estás con K y mi corazón en pedazos. Corazón en pedazos de papel. Ultra, transmisor de la cultura alternativa. Hey, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Radar Ultra, la antena que propaga los hechos que realmente importan. Como siempre, estamos los miércoles por la noche en Ultramotora, la radio de Plan Arteria, en esta propuesta de una pequeña revista musical donde tenemos los estrenos y todo lo que acontece en la semana muy importante acá en Plan Arteria y en Ultramotora. Soy Cristian Reyes y ya me encuentro con el estimado don Darío Granja, que mañana tiene algo especial en cuanto a coberturas, ¿no, Darío? Así es, Cricri. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ultramotora en planarteria.com. Pues tal como lo comentas, mañana estaremos viajando a la ciudad de Pasto para cubrir uno de los eventos pues más interesantes que creo que pasan muy cerca de la frontera, como es un concierto que Zoe estará dando en la noche como parte de una gira 2012 y que viene acompañada con una grande de la música folk mexicana actual, como es la Carla Morrison, bastante querida también en Ultramotora. Así que sí, estaremos justamente en eso. Agradecemos también, aprovecho para saludar a Star Hall, que es la empresa que realiza este evento y que pues realmente han tenido mucha apertura para que podamos realizar esta cobertura. Por hoy vamos a presentarles el programa. Mientras eso pasa, de seguro nos vas a traer información, fotografías y cosas en cuanto a este evento de Zoe y Carla Morrison en Pasto, Colombia. Bueno, hoy hemos estado anunciando en el día acerca de algo muy importante que tiene que ver con la música de nuestro país, con la música alternativa. Y le hemos dado un tópico, un nombre, con el simple hecho de identificar lo que queremos hacer la noche de hoy. Porque queremos hablar y vamos a escuchar música dentro de otras cosas típicas acá en el Radar Ultra, como son los estrenos, las entrevistas. Vamos a tener, y le hemos dedicado gran parte de este programa, a los himnos del rock ecuatoriano. Así es, Cricri, un ejercicio que nos ha resultado bastante grato por toda la participación de la gente, tanto en las redes sociales como también algunos amigos que contactamos y básicamente les invitamos a que nos ayuden con su aporte, que nos digan qué tema creen que es un himno del rock ecuatoriano, que hablar de himno vendría a significar como uno de los temas que realmente simbolizan lo que es el rock que se hace directamente en nuestro país. Han habido una gran variedad de respuestas. En total tenemos no sé cuántas en el Facebook, ya creo que superamos las 30. Y también a la gente que directamente le preguntamos, vinculados a bandas, a productoras y también a medios independientes, pues es una variedad que quizás no refleja el amplio espectro que se maneja en la música independiente y la música rock de nuestro país, pero creo que sí es una muestra interesante para tomar a consideración. Tomando en cuenta que el término himno es bastante subjetivo y bueno, representa para cada persona de cierta manera muy importante. Hoy vamos a tener, de hecho, todo el desarrollo de este programa llega gracias al auspicio de nuestros amigos que nos han ayudado con sus criterios. Muchos coinciden y los vamos a reproducir la noche de hoy. Y tenemos también un post porque hemos conversado con personajes vinculados en la música, comunicadores, músicos, gente que ha estado y está participando dentro de esta escena alternativa ecuatoriana que nos va a dar también sus criterios de manera personal y que lo vamos a también a plasmar en un escrito a manera de blog, que ya en pocos minutos también lo vamos a colgar para que ustedes puedan ahí apreciar, leer, compartir y comentar por sobre todo en lo que tiene que ver en este programa con este tema. Así que les invitamos para que participen con nosotros, nos digan y esperamos que en estas 2 horas y pico de programa podamos escuchar muchas canciones que ustedes consideran como sus himnos. Vamos a escuchar otro tema. Habíamos arrancado con la gran agrupación Salimleto, que es una de las bandas también más acertadas y se puede decir más queridas dentro de todo lo que nos han comentado nuestros amigos en torno a esta pregunta. Habíamos arrancado con una canción Quito con K. Más adelante vamos a tener otra de seguro de Salimleto, porque en todos los años que ellos han estado dentro de la música, nos han mostrado, nos han presentado y nos han brindado muchas buenas canciones. Vamos ahora a escuchar otra agrupación, Darío, que se llama Metamorfosis. Una de las agrupaciones clásicas, se podría decir, del metal ecuatoriano, ya creo que superan fácilmente los 15 años, creo que ya tienen 20 años, si no me equivoco, de trayectoria. Y pues el tema que vamos a escuchar, sin lugar a duda, vendría a ser un clásico, ¿no, Cricri? Un clásico de todos los tiempos como esta banda. Se llama Fuga Social con Metamorfosis, otro himno del rock ecuatoriano. ¿Cuál o qué canción tú consideras como tu himno? Coméntanos en nuestras redes sociales. Estamos en este especial acá en Radar Ultra. Thank you. Radar Ultra, transmisor de la cultura alternativa. Yo no sé en quién creer. Yo no sé en quién creer. Yo no sé en quién creer. Yo no sé en quién creer. Desaparecidos en este país. La gente comenta y no sabe a dónde ir. Las familias nuevas, las familias de ciudad. Y las madres en las calles son en toda su montón. Los sacaron de su casa. Los mataron otra vez. Cogieron su uniforme, cogieron su metralla. Prepárense de brazos, manos todos a joder. Yo voy a escapar. Yo voy a escapar. Yo voy a escapar. Yo no sé en qué creer. Yo voy a escapar. Yo no sé en qué creer. Yo voy a escapar. Yo no sé en qué creer. Yo voy a escapar. Yo no sé en qué creer. Desaparecieron en este país. Consuelo, ven a mí, no te olvides de mí. Gritamos por el gol, por Pedro y por Andrés. Por esa chica triste, vamos todos a joder. Y los sacaron de su casa. Los torturaron, torturaron otra vez. No veía la verdad, no podía callar. Los desaparecidos se siguen su verdad. Yo voy a escapar. Yo voy a escapar. Yo voy a escapar. Yo no sé en quién creer. Yo voy a escapar. Yo no sé en quién creer. Yo voy a escapar. Yo no sé en quién creer. Yo voy a escapar. Yo no sé en quién creer. Desaparecieron en este país. Los hijos de esta muerte nos olvidan aquí. Gritamos por aquel, por ella que se fue. Hasta nuestra hora vamos todos a joder. Y los captaron de su casa. Los torturaron, torturaron otra vez. Cogieron su reposo. Música que realmente importa. Ultramotora. 1997 fue una época importante también para el rock ecuatoriano, ya que vio la luz este disco La Ruleta, de una agrupación cuencana que recuerdo en aquellos tiempos sorprendió a toda la gente. Sonó, recuerdo Darío, de manera radial este promocional de este disco y luego, bueno, otros temas que nos engancharon al paso. Considero también uno de los trabajos también más vendidos en su formato en CD, cuando lo tuvimos por acá por Quito. Y recuerdo que gracias a una estación de radio también se realizó un gran concierto al lado del Hotel Quito. Todos nuestros amigos que nos están escuchando y que estuvieron presentes aquella vez recordarán a una gran agrupación como es Sobrepeso. Y la canción que escuchamos se llama Explotar. Así, de uno de los discos, creo que sin lugar a duda que más repercusión ha tenido en los en el sonido que se podría decir como rock ecuatoriano, que fue La Ruleta. Y también interesante lo que comentas de que fue un disco que sin lugar a dudas sonó bastante en radios, porque también cabe destacar de que era un álbum que tenía una disquera, que era una disquera ecuatoriana llamada Siquero Records y que fue quizás uno de los emprendimientos más certeros, si se podría decir, para tratar de gestionar una propia industria por finales de los 90. Y Siqueros también tenía pues en su catálogo a los Crooked and Karnak, a Barak, me acuerdo. Y pues hicieron una excelente labor al difundir este material que sin lugar a duda yo también creo que destacaría mucho explotar como un himno inmediato. No solo eso, ya que el disco, el CD, es toda una gema de las diferentes ahí bibliotecas musicales de nuestros amigos. Yo recuerdo tener ese disco. Creo que está en la casa en la que vivía de soltero, en la casa de mis padres. Pero ya deben estar algunos discos. Muy bien, Cricri, ¿qué tal te parece si revisamos algunos de los comentarios de la gente que nos ha dado tanto en Twitter como también en Facebook de Plan Arteria y Ultramotora? Han sido pues bastantes las personas que se han interesado por participar. Y es agradecimiento de todos nuestros amigos que en este momento y también en el día nos han dado sus criterios muy importantes a Luis Alberto, a D-Rock, que también nos ha dado a Pablo Dávila, a Mileto. Bueno, vamos a comentar algunos, ¿no? Por ejemplo, nuestros amigos Jofre Vélez dice Quito con K de Sal y Mileto, un himno muy importante. Leonardo nos dice sobrepeso, explotar. John Hachi dice víctimas de Sputo Punk Rock. Luis Esteban Tayo dice estación polar de Mamá Vudú. Esa de ley es himno del rock. Gianluigi Arévalo Cecio de Sal y Mileto. Y tengo alguna gente también en Twitter, en el de Ultramotoria. Sonia F dice: Incéndialo todo de Mamá Vudú, la escuchaba siempre. También, arroba, bueno, Chris Viera nos dice: Vasca, ándate a la mierda. El tipo gris, arroba el tipo gris, dice: Guardarraya, hábleme más suave. Macho Muchacho, la banda guayaquileña, nos dice: Triste de niñosaurios. Luchópata. Colón Camal de Cacería de Lagartos. También tengo a Said, arroba Said My Name, que dice: No podría elegir un himno de rock ecuatoriano cuando hay tantas buenas canciones que en los conciertos las corean miles. Y pues seguiremos leyendo. Por ahí escucha Esto Ese, que es un programa amigo de Flaxo Radio, nos dice: La Caperuza de Crux para los mayores de 30, claro. Muscaria 81 nos dice: Afecto alterado de Muscaria. Criticardo, un reconocido pues, editorialista del Universo y también tiene un programa en City, Radio City de Guayaquil, nos dice: La Trifulca Pelo Quinto. ¿Quién más está por acá? Tenemos, creo que por ahí tenemos algunos de los comentarios. Arroba PXB10 dice: Y vuelve la alegría de Cacería de Lagartos. Muchas canciones y muchos comentarios que hemos tenido y que tenemos en esta noche. ¿Cuál es, qué canción consideras tú como tu himno de rock ecuatoriano? Esta noche sonamos algunos, los que coinciden en los criterios, tratando de esta manera de realizar una base de datos o algo en lo que podamos referirnos y tal vez las futuras generaciones o la gente, nuestros amigos que nos escuchan fuera del país. Un programa para reconocer la música que se hace en el Ecuador. Vamos a sonar, ya que tú comentaste de la agrupación Guardarraya, ese tema trabajo, háblame más suave, de un gran trabajo también que sacó esta agrupación, como es el disco Chistes y Roces. Colectando una plata para comer. aguantarme, enseño a mojarme, enseño a respetar. Conductor de música independiente. Comentando esta noche acerca de los himnos del rock ecuatoriano acá en Radar Ultra, la antena que propaga los hechos que realmente importan. Bueno, hay temas y temas que obviamente para nuestros amigos significan mucho. Y no solo el hecho de que te guste una canción, sino que también represente algo en tu vida, en diferentes momentos, en diferentes instancias, en diferentes tiempos. En aquel entonces también el tema que escuchábamos de fondo, ya que tenemos una reversión, esperamos y estamos haciendo todo lo posible por encontrar la canción original de aquellos Crux en Karnak de inicios de su carrera. Yo creo que uno de los temas, de los trabajos también con que despuntaron, sobre todo en la tendencia de gustos independientes, fue aquel gran trabajo, La Dimensión del Cuy. ¿Recuerdas ese disco, Darío? Un disco que sin lugar a duda yo lo ubicaría como uno de los que más me gustan de la música ecuatoriana, con temas como Ciudad Cotucayao, Tira y Afloja. Es sin lugar a duda un gran álbum, aparte de que fue producido y me parece que también grabado con Pierre Bayona, a propósito, uno de los grandes productores de música argentina que lamentablemente en este mes falleció, y pues que creo que es un álbum que realmente, si no lo han escuchado, les recomiendo mucho escuchar. Aparte tiene un concepto interesantísimo, el booklet está súper bien realizado. Y sí, ¿no? Crux en Karnak es esta agrupación que de repente genera toda una diversidad de criterios. Mucha gente les gusta, a otra gente pues luego de que su etapa se hizo tan comercial hasta cierto punto en sus últimos años como banda, pues sintieron un rechazo. Pero yo diría que ese disco, La Dimensión del Cuy, pues defiende muy bien el trabajo que hicieron Crux en Karnak en sus tiempos. Tenemos otra gran banda que también queremos escuchar un tema. De hecho, muchas canciones que vamos a sonar hoy son gracias a la selección que han realizado en los comentarios de nuestros amigos, y en momentos ya vamos a subir el post con el criterio de algunos personajes ahí que tienen que ver con la música que nos comentan y comparten con nosotros, ¿no? Sí, justamente Cricri, te quería comentar que ya en este momento ya está listo el post, lo pueden revisar tanto en las redes sociales de Plan Arteria como también de Ultramotora. Cabe destacar de que básicamente el post fue realizado por colaboradores, que eso nos gustó bastante. Fue como una pregunta abierta que realizamos a algunas personas. El post está conformado por amigos que nos respondieron en un tiempo, digamos, preciso, y pues seguramente quedan muchísimas otras canciones que incluso en este momento les estamos sonando, pero sería genial que puedan comentar en el blog qué temas faltan, qué opinan de la selección de temas y pues generar así un recordar los himnos y pues generar más feedback de esto que creo que nos apasiona a todos, como es el rock y también la música que se hace en nuestro país. Otro himno importante que vamos a escuchar en este momento, Pulpo 3, La Estación. Tu creencia es tu esencia. ¡Ah! Estás escuchando Ultramotora Radio Online. Transmisor de la cultura alternativa. Hijos de Vasca también representa mucho para la gente, para nuestros amigos, para el rock ecuatoriano en general. Agrupación cuencana, ¿de qué años estamos hablando? Igual, 90, ¿no, Darío? Sí, el 97, si no me equivoco, es el lanzamiento de este disco pilar del metal ecuatoriano, Hijos de Vasca, una agrupación que se formó pues a finales de los 80 en la ciudad de Cuenca, cuando Cuenca venía a ser lo que muchos consideraban la capital del rock del Ecuador, ¿no? Por representantes tan importantes como Vasca, Sobrepeso y Bajo Sueños. Una de las ciudades importantes hasta el día de hoy dentro de la movida independiente ecuatoriana. Hoy hacemos una selección de lo que ustedes consideran como himnos del rock ecuatoriano, de diferentes épocas, en diferentes estilos, de la música independiente vendría a ser como el tópico preciso para denominar lo que estamos haciendo en este ejercicio, en esta noche. Y hablando un poco del post, que ustedes lo pueden ahí checar, pueden leer, en nuestra página de Plan Arteria Manera de Blog, que lo encuentran ahí de varias maneras, ¿no? Está como destacados o en la sección de blogs. Queremos agradecer a nuestros amigos, colaboradores, colegas, quienes nos han ayudado con sus pequeños párrafos, con estas palabras tan importantes que hablan acerca de lo que consideran como canciones grandes, baluartes de la música ecuatoriana. Pues sí, Cricri, queremos expresamente nombrar a todas las personas que han participado de este post llamado Himnos del Rock Ecuatoriano, a Ricardo Espinel, director de Escenario Rock, una de las estaciones y proyectos de difusión de música y rock ecuatoriano online, que pues ya lleva algunos años y que es un militante pues fiel, digamos, de lo que pasa en nuestra escena ecuatoriana. También Diego Falconi, quien tiene un programa llamado Área 51 que se transmite en Radio Visión, otro colega bastante respetable y que le recomendamos mucho escuchar su programa. Por otro lado, también tenemos un criterio de Carlos Hidalgo de Show Factory, quien también destaca su tema. Agni Durden, un músico pues bastante respetado y que formó parte de la agrupación SIC, también nos estuvo colaborando con su tema. Miguel Loor, director de Radio Cocoa, otro de medio amigo que difunde y apoya muchísimo a lo que es la escena independiente, a la escena rockera de nuestro país. También tenemos el comentario de Gabriel Valareso, que es el baterista de Custodia, una de las agrupaciones de hardcore más importantes, diría, hoy en día en Quito y en Ecuador. Rodrigo Padilla, gestor cultural y también pues parte y fundador de lo que es el Quito Fest, también es un productor de radio y televisión, de 6 a 7 y en televisión con programas clásicos como La Combi o el actual Vele Vele Vele. Esteban Falconi, por el lado de músicos, nos respondió, participó con su comentario. Él forma parte de la Orden del Baile Atrevido, LOBA. Paul Esteban, quien es otro colega de que hace un programa llamado Music from the Masses, el cual se transmite en varios radios online. Y pues el resto también vendría a ser el agradecimiento a todas las personas que nos contestan y nos siguen colaborando, y es más, les incitamos también a que nos den su tema, su himno del rock ecuatoriano, que de seguro por aquí vamos a tratar de sonar algunos de las sugerencias que nos dan. Muchos amigos en el post y también en nuestras redes sociales coinciden con el siguiente tema. Esta banda que estuvo en el Quito Fest, que fue uno también de los regresos esperados y que lanzó un gran trabajo como es el punk de cada día. Hablamos de la gran agrupación Tanque, que viene esta noche a presentar su tema, elegido por muchos seguidores, por muchos amigos, como también parte de ese inventario de himnos del rock ecuatoriano. Esto es Electrolux, sonando en Radar Ultra. Radar Ultra, transmisor de la cultura alternativa. Va a acabar mal mi sexto sentido. Escuchando en esta noche, en este especial pequeño que estamos realizando acá en Radar Ultra, que tiene que ver con los himnos del rock ecuatoriano a Björn Borg, con este himno que le hemos dado una añadidura ahí adicional. Es el himno del despecho contemporáneo. Hay una pequeña etiqueta adicional que le damos a esta canción de Björn Borg que estamos sonando en esta noche. Agradecemos a todos nuestros amigos que están participando con nosotros, que están ahí dejándonos sus mensajes en nuestras redes sociales, en arroba ultramotora y en arroba plana arteria. Todas las canciones que estamos sonando en esta noche son gracias a la selección que ustedes hacen, gracias también a la coincidencia que tienen muchas personas y que consideran a estas canciones importantes en su vida. Estábamos ahí presentando algunas bandas desde el inicio, desde las 21 horas, y nosotros continuamos acá. Tenemos ya el post para que lo puedan revisar. Reiteramos nuevamente y agradecemos a nuestros amigos, colaboradores, colegas que han participado y también tienen el chance ahí de escuchar las canciones que ellos nombran, nominan como los himnos importantes dentro de su vida. Vamos a escuchar otra gran canción. Hablamos del gran Jaime Guevara, Darío. Jaime Guevara, a propósito, uno de los grandes actos que estuvo participando en el Quito Fest fue Jaime. Yo creo que se generó un ambiente muy importante, muy interesante en el Quito Fest. No sé si todos lo percibieron así, pero para mí fue un gran momento de toda la historia del Quito Fest, la presentación de Jaime Guevara. Una forma de darle las gracias a uno de los músicos más militantes, que sin lugar a duda pocos tienen la carrera y los años y el concepto y las ideas tan claras como tiene Jaime Guevara. No sé con qué tema quieres sonar a este gran músico, Cricri. John Board nos presenta su canción, su himno del despecho. Jaime Guevara nos presenta el himno de la rebelión. Esto es Canción del Remiso sonando en Ultramotora. Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Quiero verlo. Prefiero comprar el certificado de patriota. Prefiero comprar el certificado de patriota. Hacer del Estado Mayor una obediente mascota. Desde la escuela viene el Perú, y en el colegio ya viene el Perú, a prepararse bravos hombres, a jurar la bandera, defendiendo la frontera, demuestra que eres el más macho tú. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia, de que al bañar a otro de sangre me estoy bañando de gloria. ¡Nunca! Bravos hombres, a jurar la bandera, defendiendo la frontera, demuestra que eres el más macho tú. Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Al uniforme y al fusil no quiero ni siquiera olerlo. Estás escuchando Ultramotora Radio Online. Ya tienes los dientes listos para mover las heridas futuras, que limpian y que envenenan, cicatrizando las llagas marcadas. Pero qué bueno saber que la autopista está libre, que tus secretos se vierten en mí y que tu lengua pase en mis manos. Despertar, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Despertar, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Ay, es que siempre quiero caer. Ay, pero eso no soy yo, eso no soy yo. Tienes la lengua lista para lamer las heridas futuras, y el que mordida y mordida te tragas la saliva que sacas de mí. Despertar, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Despertar, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Ay, es que siempre quiero caer. Ay, pero eso no soy yo. Eso no soy yo. Ay, en la noche siempre cae. Ay, pero eso no soy yo. Eso no soy yo. Sangre y sudor, despertado, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Ay, en la noche siempre cae. Ay, pero eso no soy yo, eso no soy yo. Ay, en la noche siempre cae. Ay, pero eso no soy yo, eso no soy yo. Ultra, transmisor de la cultura alternativa. Nuestros amigos nos dejan sus comentarios en las diferentes redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, tenemos como Ultramotora, como Plan Arteria nos ubican. Tenemos también el SoundCloud, el Instagram también. Pero bueno, en esta noche estamos ocupando Facebook, Twitter y también SoundCloud. John Carrera dice: Resplandor de Sally Mileto. Nuestro amigo Sebastián Quispi Salamea dice: recuerda a Lennon de Hugo y Drobo como himno. Gabriela Villa, otra canción puede ser Vasija de Barro al estilo de Sobrepeso. Muy buen tema, también acertado. Tenemos Síndrome de Uppsala Fijo, dijo Carlos Eli. Un abrazo también a Carlos Eli. Aguanta de Sally Mileto por lejos, Francisco Javier Jiménez. Nuestro amigo Mauricio J. Mera, Electroluz de Tanque y Aguanta de Sally Mileto. Hernán Guerrero, el gran Hernán Guerrero, colabora también con Aguanta de Sally Mileto. Rock libre ecuatoriano, dice. Pues aquí voy a leer algunos mensajes que nos dejan en el Facebook de Plan Arteria. Ronnie Morales, José Vázquez y Alejo Zambrano. No, Ronnie Morales, José Vázquez y Fernanda Medina coinciden con Aguanta de Sal y Mileto. Alejo Zambrano dice Cóndor Negro de Björn Borg. Saulo Valencia, Nada de Amor de Bajos Sueños, que estaría muy bueno escucharlo, Krigli. Edu Floyd también Aguanta de Mileto. Juan Francisco Alvarado, Aquí me huele a pescado de Rocola Bacalao. También está Juan Diego Vintimilla, Incéndialo todo de Mamá Vudú. Luis Jacob, Cómo camina Crux y Pelo Quinto de La Trifulca. Daniel Alejo dice, con Sal y Mileto tienes para elegir. Sebas Cordero, Aguanta qué. ¿Quién no ha sentido ganas de destruirlo todo con esa canción? Mauricio Zumba, Ándate de Vasca. También dice Perro Muerto de Los Huchos del Vado. Festival, los amigos de Ambato nos dicen Aguanta de Sal y Mileto. Miguel Pazmiño, un amigo y colaborador también de Plan Arteria, dice El Retorno de Exxon Valdés, Que te vas. Y Lichin, Ernesto Velasco dice escucho rock ecuatoriano, pero ninguna llega a ser himno. Carlos Magot dice Vortex de Mamá Vudú, Insania de Matt Prane, Watermark de Sick, Electrolux de Tanque, Señores Vampiros de Rocola, En Busca de Tu Nombre de Abaddon, La Fuerza del Metal de Sueño Eterno y No Siempre de Toque de Queda, nos dio para elegir. Y pues también dice Colón Camal de Cacería, Nada de Amor de Bajas Sueños y Decisiones de Vasca. Un saludo a Carlos Magot, que realmente se dio el lujo de poner varios de los grandes temas de rock ecuatoriano. Todo un ramillete de himnos tenemos en esta noche. Vamos con otro, ya que mencionaste a La Trifulca, con este conocido como El Pelo Quinto, pero en realidad se llama Los Maestros del Amor, de aquel gran trabajo Mucha Rabia. La pregunta en esta noche, ¿cuál es tu himno de rock ecuatoriano? Sin nada más que hacer, ya nadie me espera y el sol se fue otra vez. Me siento como el pelo quinto de la arruga sexta de mi bola izquierda. Me siento tan identificado en este estado que me he masturbado las orejas. La noche se vino encima, comienza el dato alcohol. Alrededor de una botella con los maestros del amor. Sé por qué ninguno tiene novia. Son como otro pelo quinto de la arruga sexta de mi bola izquierda. Y me si es que algo más que alcohol fue lo que nos unió. Escucha Ultramotora en móviles. Búscanos en TuneIn Radio. La música hecha en nuestro país realmente nos importa. Ultramotora. Para más referencia de esta canción, fue parte de una gran banda sonora que también dio a luz muchos himnos de la música independiente ecuatoriana, como es la banda sonora de la gran película Rata, Ratones y Rateros. Estábamos escuchando el retorno de Exxon Valdez, que este año también hizo gloria en su presentación en el Quito Fest con este Que Te Vas. Muchas personas se quedaron muy impresionadas, incluso pudimos escuchar al propio Rodrigo Padilla en un programa especial que hicimos luego del Quito Fest acerca del efecto que tuvo la presentación del retorno de Exxon Valdez en la gente. Creo que se hablaba de 4 pogos seguidos, un público como nunca antes, creo, en una presentación de una banda ecuatoriana, y además ya tenían como un precedente de haber llenado en 2 ocasiones a fecha seguida el patio de El Aguijón, cosa que creo que pocas bandas podrían lograrlo. Así es, creo que ninguna agrupación ecuatoriana ha logrado esto en el tema de llenar un foro tan grande como es el patio y también ya dentro de la discoteca el siguiente día de El Aguijón, como fue el retorno de Exxon Valdez. Uno de los regresos más esperados de este año, más gozados, como tú dijiste, en el Quito Fest hubo 4 pogos, algo como sin precedentes. Así que bacán a la gente que estuvimos por allá. Momentos que tienen que ver con las épocas, con los sentimientos, con las sensaciones, con las cosas que vivimos, ya sea de manera pasada o también en el presente, son lo que representan estos himnos, que gracias a ustedes hoy los estamos reproduciendo acá en Ultramotora, la radio de Plana Arteria. Otro momento muy interesante y que recuerdo, fui partícipe, yo creo que mucha gente también fue, el suceso que logró esta agrupación de nombre Cacería de Lagartos, una fusión bastante incomprendida al inicio, cuando acá en nuestro país más que nunca imperaba el género del metal. No queremos para nada hacer un lado ni quitarle fuerzas, sino más bien por el tema de que la traducción del rock ecuatoriano en esa época era como, estaba muy ligado a lo que es las guitarras pesadas. Los Cacería de Lagartos, por otro lado, ellos como que le daban una especie de fusión, cuando el término fusión todavía recién se lo comenzaba a acuñar y también a asimilar en nuestro país, los Cacería ya lo tenían. Así es, una de las bandas precursoras, yo diría, del ska de nuestro país, que sin lugar a dudas, bandas como El Retorno o Rocola Bacalao, pues tomarían la posta para continuar con este camino. En este material, pues en el primero, El Transporte Popular, que es el álbum clásico que define el sonido de Cacería de Lagartos, pues encuentras temas como Himno de la Cacería, Fuerza Latina, Estelita, Cero Represión. En este momento justo le tengo en mi mano este disco ya clásico de la escena. Y nos vamos, creo que con un tema que también ha tenido muchos votos. Uno de los temas seleccionados por nuestros amigos y por nuestro colaborador Pablo Esteban, también en el post, que seleccionó a esta banda. Y él nos habla acerca de una anécdota que quiero ahí como comentar nuevamente a la gente que no ha tenido el chance. Dice que una de las canciones que él pudo ver en un programa, ustedes recordarán, de la televisión ecuatoriana, que se llamaba Sintonizando, y presentaban a esta banda de la ciudad de Quito con un nombre que despertaba la curiosidad, Cacería de Lagartos. Y ellos son dueños de este tema de nombre Colón Camal, que lo vamos a escuchar en este momento. Prenda morcita. Diario, diario, diario, el extra, diario. A ver, le veo, pase para el fondo, siga el señor. ¡Pase! Otro día con chucha y a camellar, 7:00 en la mañana y la buseta sin alistar. Sale corriendo, ya va muy tarde y el colectivo atrás le espera. Monta violento y acelerando, le saca la a su buseta. Y cuando llega a la Villa Flora, no ve a nadie en la parada, pues el cabrón del ejecutivo se ha adelantado a su llegada. Cigarrinita, atrás hay donde, hoy caben 5. Y murmurando en silencio, obscenidades a su colega, y él adelante 14 cuadras, regocijado con su clientela. El atrasado ya le da alcance y lo adelanta por cuadra y media. Sube la gente ya amontonada como sardinas en la cafetera. En la cafetera. Ajá. peces en gran disputa, como unos buitres tras de su presa. Toda la gente paralizada, ruegan al chofer que se detenga. No para señoras, no para viejitos, y con los chapas ya se hace loco. El de los chicles salió volando, el del comercio gira como un tropo. Y cuando llegan a la esquina, el amarillo cambia a barroco. Y un Volkswagen infortunado fue embestido por aquel toro. El incidente pronto dio más sangre, del infeliz se prendió la vida. Dos huerfanitos con trajes negros lloran la muerte en la avenida. Sube el volumen de la música que realmente importa. Ultramotora. Aunque su carne sea de proveniencia sospechosa. Vaquita, chanchito, burrito, sabanero, ornitorrinco, camerunensis, canino o cachín, no importa si se mueve, es proteína. We'll be right back. Ultra, transmisor de la cultura alternativa. Presentando dos himnos populares del pentagrama musical ecuatoriano en esta noche acá en Radar Ultra. Colón Camal con Cacería de Lagartos y también Añoranza de la Salchipapa con los grandes Rocola Bacalao. Quienes a estas alturas de nuestras vidas, sobre todo hablo de manera personal, no hemos pasado, no hemos transitado o no hemos sido parte de aquel local como es en la avenida Amazonas y Carrión, me parece que es Las Chancrosas. A ellos y a muchos otros, creo que hasta las hamburguesas politécnicas también fue dedicada esta canción de La Rocola, ¿no? La Añoranza de la Salchipapa de su disco Live in Tokyo, un gran álbum. Que también pues es muy, muy importante dentro de la discografía ecuatoriana en general, de, y más sobre todo del rock independiente y de la música independiente. También a propósito de Rocola Bacalao, pues cabe anunciar lo que se encuentran grabando su nuevo disco. Si no se han fijado, pues están subiendo constantemente fotos de su grabación, tanto en su página oficial en rocolabacalao.com, como también los encuentran en el Facebook de Rocola Bacalao, así que pues ya tenemos muchísimas ganas de saber cómo suena ese nuevo material. Tiene una selección ahí en su página de Facebook de fotografías de todo este proceso de grabación de lo nuevo de la Rocola y dicen, ahí comentan, que para el mes de diciembre estará ya al aire este nuevo material. Vamos a continuar, tenemos ahí los comentarios de nuestros amigos, muchas gracias, pueden seguir ahí participando con nosotros. Estamos en noche especial, hoy dedicada a los himnos del rock ecuatoriano. Por ejemplo, nuestro amigo Alfredo Javier Pazmiño, ¿por qué no ves si llueve en Tel Aviv? De Contravía, como camina de cruz en Karnak. 1537 de Guardarraya, dice Galo Daniel Soria. Aguanta, pretendo explotar. Carabuela, dice Alejandro Zúñiga. Carabuela, curar el hongo metal. No creo que haya algo más ecuatoriano que esto, también nos dice Saogma ST. Muy importante el aporte. Ángel Mejía, aguanta de Sally Mileto y hablando del rock, porque si no quedamos debiendo a mucha gente, dice. Es imposible, dice otro amigo Pablo López. Explotar de sobrepeso, dice Gabriela Villa. Juan F. Rojas dice, totalmente de acuerdo, aguanta de Sally Mileto. Definitivamente aguanta de Sally Mileto, dice María Graciela Romero. Por aquí tengo otros nuevos comentarios, Cricri, dicen, resiste Juan, Francisco Boada, Diego Llerena dice La Sexta de la Blue, también los amigos de Marca Calavera nos dicen, ¿se acuerdan de Barak? Si no fue la primera, fue una de las primeras en sacar en rotación un video filmado en Zambiza por MTV. Hay un saludo también a la gente de Marca Calavera. Por aquí también tenemos Punkistein, que nos dice Diego Llerena. Sebas Corde dice la canción de la amiga del Esteban del retorno de Exxon Valdés. Así es, y también nos comenta acerca de Chancro Duro también, dentro de su estilo. Dice, había una banda bacana, a ver si la buscan, Puteada General, dice, una clásica Chancro Duro también, dicen nuestros. Total D también tienen sus temas ahí clásicos que son himnos para nuestros amigos. Gracias a ustedes estamos programando la música que tenemos en esta noche. Tenemos otra banda que también está de manera muy importante participando y yo sé que ustedes también van a coincidir con las ganas de escuchar este tema muy representativo de la agrupación Cancán. Sonamos Uyo en Noche de Himnos en Radar Ultra. Thank you. Conductor de música independiente. Thank you. Ultramotora, la radio de Plan Arteria. Noche importante de himnos acá en Radar Ultra. Recuerde, estamos todos los días miércoles a partir de las 21 horas. El reprise el día jueves a las 10 de la mañana y el sábado 8 a.m. Para distintos horarios tenemos este show. Y en esta ocasión, hoy presentamos los himnos del rock ecuatoriano. Escuchando en este bloque, la gran agrupación guayaquileña No Token con Punky Stain. Antes estábamos escuchando a la banda Mozzarella, una gran agrupación legendaria de acá de nuestro país, con tantas cosas, tienen muchos temas importantes, Mozzarella. Y también estábamos sonando Uyo de Cancán. Pues grandes canciones, Cricri, las que sonamos. Por un lado, ¿quién no? Digo, ¿qué sería del punk y el hardcore ecuatoriano sin una agrupación pilar como No Token, que se origina a inicios de los 90 y que se mantiene activa a pesar de que no tocan todas las semanas o todos los meses, pero sin lugar a dudas una de las agrupaciones que sabemos está ahí y que tiene un gran repertorio para brindarnos? El mismo caso con Cancán, una agrupación que en diferente estilo pues representa muy bien esa música electrónica, el rock y el pop, que a lo menos yo diría que el disco de donde se extrae Wii-O, el Malditos Villanos Pixelados, realmente cambió mucho la forma de entender a una banda, primero de música rock que mezcla con electrónica, y otra una banda con una frontman, una front girl tan importante y con una voz tan única como es la de Denise Santos. Y Mozzarella, que es una banda pilar, ¿no? Sin lugar a duda, una agrupación que es un clásico inmediato de nuestra escena local. Recuerdo que en uno de los momentos de instancias, cuando tuve un programa en Radio Latina, haber entrevistado al tecladista de la agrupación Mozzarella. Así que todo un gusto. A dos integrantes estuvieron en esa tarde. Tengo ahí en un cassette grabado esta entrevista. Y nos hablaba de aquellos años en donde esta banda fue muy conocida

todo en música independiente hecha en nuestro país. Y queremos mencionar la lista de canciones que ha sonado esta noche acá en el programa dentro de los himnos ecuatorianos de la música independiente. Arrancamos escuchando Quito con K de Sally Mileto, luego estuvimos con Metamorfosis, Fuga Social, sonó Sobrepeso con Explotar, Guardarraya con Háblame Más Suave, Crux en Karnak, La Caperuza, Pulpo 3 con La Estación, Vasca y Josdé, sonó Tanque Electroluz, Bjorn Borg, Síndrome de Uppsala, luego sonó Jaime Guevara, Canción del Remiso, Mamá Vudú con Ladrando, Trifulca con Los Maestros del Amor o El Pelo Quinto, luego escuchamos El Retorno de Exxon Valdés, Que Te Vas, estuvimos también con Cacería de Lagartos, Colón Camal, Rocola Bacalao con Añoranza de la Salchipapa, Cancán con Uyo, Mozzarella con Tantas Cosas, No Toquen con Punkinstein, también estuvimos con Umbral, ¿A Dónde Vas? Y Hugo y Drobo a Montañita. Corta la selección, tenemos para un maratón, y esto sería gracias a las sugerencias de nuestros amigos, ¿no? Así es, un programa y un post que se armó en conjunto, en colaboración, y es algo que realmente nos tiene muy gratos, ya que fue un ejercicio, digamos, sencillo, que empezó quizás con una pregunta y que de repente, gracias a la gente, fue tomando una forma pues más grande, tanto en las redes sociales, en el Twitter también, como en el Facebook. Sonamos, escuchando todos los temas que dices, Criqui, pues hemos repasado gran parte de la historia del rock hecho en nuestro país, del rock y también de la música independiente, sino que debemos catalogarlo solo como rock. Y también les recomendamos visitar el blog que se realizó en conjunto con varios colaboradores que lo hemos nombrado, y no está mal decirlo, a Ricardo Espinel, a Diego Falconi, a Carlos Hidalgo de Show Factory, Agni Durden, Miguel Oor, Gabriel Valareso, Rodrigo Padilla, Esteban Falconi, Paul Esteban, y pues a toda la gente que nos ha dado sus comentarios. Y tenemos dos temas más antes de cerrar, Cricri, que son pues importantísimos, yo diría. Dos temas muy importantes en esta noche. Antes de eso, Darío, quisiera hacer una pausa ahí para hablar de un tema muy importante que veo por acá y que quiero comentar a todos nuestros amigos. Dice, corran la voz Mike Patton con John Zorn, Trevor Dunn y Joy Barón en Quito. 11 de junio del 2013, dice Moonchild, con este proyecto confirmado, y quien lo dice es nada más y nada menos que nuestra buena amiga Fabiola Pazmiño, que trabaja y es productora del Teatro Sucre, y es palabra de Dios, así que confirmado se podría decir este advenimiento muy importante. Vamos ahora sí con lo que tú comentabas, con otro himno muy importante. Esto es Aguanta de Sally Mileto en esta versión muy especial. Mucha atención. Vamos a hacer un tema de corte bastante emputante. La dignidad de nuestros bolsillos,

la música que realmente importa. Ultramotora. We'll be right back. Estás escuchando Ultramotora Radio Online. Otra de las bandas importantes también en su época y hasta el día de hoy es Blaze, con este tema Cancerbero en esta noche de himnos en Radar Ultra. Le hemos dedicado a aquella música muy importante que, gracias a ustedes, a los comentarios que nos han dejado en las diferentes redes sociales, nosotros replicamos lo que nos sugieren. En esta ocasión estábamos escuchando esta gran banda, tremendo sonido, Darío, en aquellos tiempos también de esta banda, muy importante este tema. Por eso Ricardo Espinal y Diego Falconi pues lo destacan a Blaze con Cancerbero. 1988 sale este sencillo de 45 revoluciones por minuto, uno de los pocos temas a propósito de Blaze que cantan en español, y sin lugar a dudas un gran tema, definió mucho el metal de nuestra, bueno, de la época de finales de los 80, y creo que dio pauta para que otras bandas sigan un camino, y quizás una de las bandas que escucharemos a continuación ya para despedirnos, creo que también indirectamente puede deber mucho a lo que hizo Blaze en su tiempo. Nos estamos despidiendo, Creepy. Agradeciendo a nuestros amigos por participar, por escucharnos, por darnos sus criterios, sus comentarios. Pueden también revisar el blog, el post que hemos preparado para el día de hoy. Y bueno, también nos pueden seguir @ultramotor, @planarteria en nuestras cuentas personales de Twitter, @doncricrireyes, @DarioEcrisGranja. Mucha suerte, Darío, el día de mañana en Pasto vas a cubrir Zoé y también Carla Morrison, así que saludos a todo ese personal, saludos a don Adrián también, que se va contigo, y bueno, la mejor de las suertes. También extiendo mi agradecimiento a toda la gente que nos colaboró. Repito, lo interesante de este programa del día de hoy y todo el ejercicio que hicimos también con el blog y las redes sociales fue tener la participación de la gente. Básicamente este programa lo programaron vía Facebook y Twitter, que estuvo buenísimo eso. Y nos despedimos. Ahí me alegró mucho algunos comentarios que nos han dejado la gente en Ultramotora, les gustó bastante el programa, por ahí está el índice que sonamos de todo como en botica, y se nos quedó muchísimo más. Justo en interno hablábamos de Demolición, hablábamos de Mortal Decisión y otras agrupaciones que sin lugar a duda debíamos de haberlo sonado, pero será quizás en otra ocasión, en una parte 2. Nos despedimos con un himno, tal cual. En todo lo literal nos vamos. Es la letra de este tema, y una de las bandas más activas, más importantes hoy en día del metal ecuatoriano. Son Descomunal con Preventura Muerte. Nos vamos con algo de Muscaria con Efecto Alterado, una canción también muy importante dentro de la carrera de esta banda, ya que tuvo muchas oportunidades con este tema, nacionales e internacionales. Y después, bueno, no nos vamos del todo, nos despedimos de la locución, pero les vamos a dejar ahí con unos cuantos minutos de algunas agrupaciones que se quedan, gracias a nuestros amigos, nos piden La Blue, nos piden HDQ, nos piden también Mortal Decision, también vamos a ver si ponemos, entre otras bandas. Así que musicalmente se quedan unos 30 minutos más, les dejamos con algunas bandas importantes. Bueno, nos despedimos. Mañana jueves el reprise a las 10 de la mañana y el sábado 8 a.m. Un gusto haber estado esta noche en Radar Ultra. Que empezó a matar sobre ti. Escucha Ultramotora en móviles. Búscanos en TuneIn Radio. Estás escuchando Ultramotora Radio Online. Creo que por fin encontré

sé que me entiendes, y sé que hablo tú. De tu alma empeñada en quemarme tú. Y aún no pude convencerte, y me entiendes, y sé que hablo tú. Enséñalo tú, enséñalo tú, enséñalo tú. Ancestros, de los que nunca se fueron, de los que nos esperan en nuestra propia sangre. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Traerá la flor del tiempo, amores y desengaños. Traerá la flor del tiempo, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collares. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collares. Bajo sangre de mis hombres, son de mis antepasados. Bajo sangre de mis hombres, son de mis antepasados. Así abrazo de barro, de ti nací a ti vuelvo, así abrazo de barro, con mi mente y hallo en ti, en tu polvo enamorado, con mi mente y hallo en ti, en tu polvo. Estás escuchando Ultramotora Radio Online.

preguntas que desgarren esta burla. El culpable es el miedo al mirarnos tan vacíos. Están reparadas las ciudades, el rebaño se contenta con ser fino. Están reparadas las ciudades, se adormecen las ideas que más arriba, más arriba.